único que cumple sus promesas es el Señor. Por eso, la gran cadena Candelita 7 te invita a que seas parte del radio más. El Dios que cumple sus promesas. Porque Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Números capítulo 23, versículo 19. Martes 5 y miércoles 6 de diciembre. Desde las 7 de la mañana en adelante, te invitamos a que continúes sembrando en este altar radial que ha sido, es y será de bendición a miles de personas en Puerto Rico y alrededor del mundo. Para ofrendar, puedes hacerlo a través del nuevo PayPal Candelita TV o a través de ATH Móvil en la opción pagar a un negocio, emisora 1350 AM o con Visa o Mastercard. Y si vives en Estados Unidos, puedes ofrendar a través de Cash App bajo el hashtag Eddie Candelita 7. Para más información, 787-685-7758. Esperamos el gran respaldo de todo Puerto Rico y Estados Unidos para seguir con el crecimiento y sostenimiento de nuestras estaciones. Ya lo sabes, Radio Maratón, el Dios que cumple sus promesas a través de la 1350 AM, área norte 90.1 FM, área sur 92.1 FM, área este y metro 91.7 FM, área oeste y la nueva 107.9 FM en el noroeste. La gran cadena Candelita 7, marcando la diferencia. Te esperamos. Si quieres ser parte de los auspiciadores de la 92.1 FM y Candelita 7, esta es tu oportunidad para que tu negocio prospere y aún más cuando siembras en los proyectos del reino. Para información de cómo puedes ser un auspiciador de la Estación de la Familia y Candelita 7, llámanos y te orientaremos. 787-685-7758. 787-685-7758. Escucha 92.1 FM, nueva temporada, Candelita 7 y la Estación de la Familia. Tenemos tu música, 92.1. dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. La 92.1 FM, tu emisora favorita, con una nueva temporada. Música cristiana que edifica, reflexiones de poder y bendición, intercesión, clamores y palabra. Nueva temporada, porque nuestro compromiso es contigo. Riega la voz. 92.1 FM, nueva temporada.